Qué chica tan linda, estaba solita, muy junto al mar. Me acerqué a su lado y sonriendo dije, qué cosita linda que vengo a encontrar. Por eso quiero gritar siempre, viva, que viva el amor. Cuando esa chica, la que conocí, estando con ella, me siento feliz. Cuando es una chica, qué chica tan linda, solita, muy junto del mar. Me acerqué a su lado y sonriendo dije, qué cosita linda que vengo a encontrar. ¡Yepa! ¡Camina, camina! Y así conversando, mi amor le ofrecí, y ella muy sonriente me dijo que sí. Por eso quiero gritar siempre, viva, que viva el amor. Con esa chica, la que conocí, estando con ella, me siento feliz. Ya nací una chica, qué chica tan linda, estaba solita, muy junto del mar. Me acerqué a su lado y sonriendo dije, qué cosita linda que vengo a encontrar.